precandidata a intendenta, precandidata a concejal. Están con nosotros, son del Partido Obrero Frente de Izquierda Unida. Están con nosotros, amigas del programa, Ivana Almada, Julia Fochesato, están con nosotros. Un gustazo tener. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Tanto Hola, tiempo? Buenos días. Sí, sí, hace bastante que no vengo. En vivo hace bastante que no venís. Sí, sí. Bueno, te veo contenta. Escenario electoral. Ayer tuvieron un evento importante, punto de encuentro. ¿Cómo estás viviendo esto? Bueno, como en realidad como todas las campañas, digamos, nosotros siempre posicionadas en el mismo lugar, desde el lado de bueno, de los trabajadores y las trabajadoras, representando obviamente al Partido Obrero acá en Concordia, en el Frente de Izquierda Unidad, junto también a otras compañeras, digamos, del MCT, como Nadia Burgos y nuestra candidata también a gobernadora que pertenece a ese espacio. Vamos con una fórmula, digamos, a nivel nacional que lleva como cabeza de lista a nuestro candidato a precandidato a presidente Gabriel Solano y Vilma Ripoll como vice. Ahí está. Y bueno, en ese sentido venimos trabajando como lo hacemos siempre. Somos Pero acá te quiero preguntar, ¿escenario es diferente o no? El escenario es diferente porque, bueno, ustedes saben que estamos viviendo una crisis muy complicada en Argentina. Y muy extensa en el tiempo, o sea, como que están hartos, ¿viste? Por lo menos un análisis que hacemos desde acá, ¿cómo lo estás viendo eso? Sí, la verdad es que el contexto en nuestro país viene siendo cada vez peor, digamos, ¿no? Esto tiene, anoche lo decíamos, tiene una raíz muy importante que es el pago básicamente al Fondo Monetario Internacional y la fuga de capitales, ¿no? Esto a nivel nacional y a nivel general. Ustedes saben que el endeudamiento que toma Macri con el Fondo Monetario Internacional, después el peronismo lo termina legitimando y hoy, digamos, nosotros vivimos con un ajuste marcado por el Fondo Monetario Internacional. Y si no, fíjense lo que está pasando, digamos, a nivel nacional con esta últimas semanas, en realidad, donde se viene dando una interna muy complicada para el Partido Justicialista o para el peronismo y que la encabeza Massa, digamos, ¿no? Massa, que es el amigo de la Embajada Yankee, que es el amigo del Fondo Monetario Internacional y que es quien viaja, digamos, a hacer esas negociaciones que, por supuesto, el fondo te está marcando. Bueno, hay que ajustar acá, hay que ajustar acá, hay que ajustar acá. Digamos, esa variable de ajuste siempre pega en el sector trabajador. Y, ¿no? Por supuesto, bueno, lo hemos tenido en las últimas semanas y sigue todavía el conflicto que hay en Jujuy con el dictador de Morales, en el que, digamos, nosotros entendemos que en ese contexto no hay ninguna grieta entre los que gobernaron, o sea, o Morales, que pertenece, digamos, a la Unión Cívica Radical, dentro de Juntos por el Cambio también, y el peronismo, digamos, ¿no? Una reforma inconstitucional, porque la verdad que se hizo entre gallos y medianoche. Los únicos que rechazamos, digamos, esa reforma fue el Frente de Izquierda, representado ahí también por algunos... Sí, el peronismo sorprendió el papel. Claro, el peronismo critica, pero resulta que después, a la hora de firma todo lo que los otros le proponen. Entonces, ese ajuste tiene que ver justamente con la alianza y que no hay ninguna grieta entre ninguna de las dos fuerzas mayoritarias de la Argentina porque gobiernan para los sectores capitalistas y los sectores empresariales, digamos, ¿no? Entonces, nosotros venimos a poner de fondo cuál es esta cuestión. Me gustó, disculpa que te interrumpa, Iván, me gustó ayer justamente cuando planteás, la plata está. Y está bueno lo que decís, porque hay... Si querés podemos pensar en el desarrollo de un montón de cosas, pero la repartija es totalmente injusta, ¿o no? Cada vez más injusta. Eso es lo que más nos preocupa, digamos, porque la guita está, ahora la guita se la fugan. Y es evidente que este convenio que han hecho con el Fondo Monetario Internacional, que es una deuda usuraria y fraudulenta, tenemos que arrancar de la historia, podemos leer un montón de autores que hablan de cómo se inicia la deuda y los intereses, digamos, de la deuda externa. Pero bueno, digamos, ¿quién define eso? Lo definieron en el Congreso, lo votaron en el Congreso, las fuerzas mayoritarias, menos, digamos, nosotros, pues tenemos diputadas y diputados del Frente de Izquierda Unidad, Y somos los únicos que salimos a defender a la clase trabajadora, ¿no? Uh-huh. Somos los únicos que estamos en la calle con el movimiento piquetero, uh-huh. Somos los únicos que salimos a enfrentar también el ajuste y la reforma reaccionaria en Jujuy frente a Morales y a uh-huh. todo el peronismo. Entonces, bueno, me parece que en este contexto llevar la voz de los y las trabajadoras a todos los medios y a todos los lugares y a todos los debates es muy importante para nosotros porque evidentemente es la única voz que está que está representando a nuestra clase, ¿no? Nosotros somos trabajadoras. A veces, y te lo quiero preguntar si lo detectás de alguna manera, a veces demonizado por algunos sectores, ¿no? La izquierda, los sectores piqueteros, el sector de los obreros, el tema de cierto grado organizativo, a muchos no les gusta a veces y terminan demonizándolo, ¿no? Sí, claramente. O sea, criminalizándolo, ahí digamos, está, ¿no? Ahí. O sea, lo ha hecho Morales en Jujuy uh-huh. con la represión, o sea, meter preso uh-huh. a compañeros y compañeras militantes, pero también lo hacen, digamos, hoy, hace unos días, nos enterábamos que también el gobierno de Alicia Kirchner, uh-huh. cuando tuvo en algún momento una movilización docente, le cambia de carátula hace poquito a compañeros y compañeras uh-huh. docentes y le pone, digamos, criminalizando la protesta. Bueno, ahora, yo decimos, ¿cómo hace un trabajador y una trabajadora desocupada o no para poder reclamar lo que le corresponde? Porque si no es en la calle, porque si no es con la protesta social, porque si no es, digamos, exigiéndole a los gobiernos que están, como el de Tolosa Paz, por ejemplo, que viene ajustando, no mandando guita a los comedores, viene recortando planes sociales a mansalva. Por supuesto que ese no es el fin del movimiento piquetero. Seguro, o sea, los seguro. Compañeros y compañeras, trabajadores desocupados y desocupados, digamos, no quieren vivir toda la vida de un plan social porque además es una miseria. Y ya hay muestras de que eso no es así. Eso no es así y además es una miseria. Lo que nosotros pedimos es trabajo genuino. Y el trabajo genuino, es más, le presentamos junto a todos los movimientos sociales, el polo obrero sobre todo, un plan a Tolosa Paz para poder llevar adelante, digamos, la construcción de viviendas para todos los sectores populares que generaba muchísimos puestos de trabajo y de hecho hay un montón de trabajadores de oficio, digamos, que están dentro del polo obrero que no tienen un trabajo genuino porque obviamente el que tiene que dar las oportunidades respecto a esto es el Estado y el Estado está poniendo la guita en otro lado. Esto que vos decís, la guita está. Bueno, ¿dónde está la guita? Porque nosotros no la vemos. Ni hablar de los sectores, nosotros, bueno, pertenecemos al sector docente, estamos en el medio de una paritaria, y venimos luchando también para que ningún compañero, ninguna compañera quede por debajo de la línea de pobreza. Hoy la línea de pobreza está... No reclamé porque te pagan ahí un premio ahí sobre la cuña, te paga un premio si no falta, huelga. Pero acá en Entre Ríos también tenemos el presentismo. También está, también, ¿no? Tenemos el presentismo. Seguro. O sea, si nosotros falta, en realidad... suena horrible. Está disfrazado, ¿no? Está disfrazado, ¿no? No dice presentismo, pero dice productividad. Productividad, digamos. O sea, faltás un día y te descuentan. Entonces, está aplicado de otra manera. Los derechos del trabajador, bien, gracias. Ahora, la mayoría del escalafón docente está bajo la línea de pobreza. La línea de pobreza hoy está en 220.000 pesos y el peso, nuestro salario, se viene devaluando mes a mes, lo sabe cualquier persona que vaya a comprar, no sé, desde un kilo de pan, así, hasta cualquier otra cosa que tenga que consumir, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, creemos que es importante poner, digamos, de manifiesto y sobre la mesa que nosotros queremos tener los derechos que digamos, a tener una canasta familiar, un salario que equivale a la canasta familiar, el 82% móvil en todo el país, sabemos que acá en Entre Ríos lo tenemos, pero por ahí hay otros lugares que esto no es así. Obviamente el respetar los convenios colectivos de trabajo para otros sectores, y ver cómo hacemos para arrancarle a los sectores que más tienen, a los sectores capitalistas, la guita, digamos. Porque ¿no? acá, y ya también le doy la bienvenida a Juli, llama la atención el hecho de que vos mirás los índices de pobreza de Concordia, no te traigo acá, ¿no? 56% de pobreza, ya te alarma y te da tristeza. Pero la desocupación no es tan baja, tan alta. Entonces vos decís, hay un sector empresarial que está pagando mal, ¿o claro, no? También, sí, buen día para todos. Buen día, ¿qué tal? Julia, un gustazo tener sí, eso también planteamos, digamos. No es, no solo que está pagando mal, sino que también hay mucho trabajo precarizado en Concordia. Sabemos que muchas de las familias viven, por ejemplo, de la cosecha de fruta, de citrus, de arándano, y ese trabajo es precarizado, es mal pago, no tienen condiciones dignas, es explotación laboral porque trabajan muchas más horas de las que deberían, en condiciones paupérrimas. Y viste, entonces, que todo con eso te queda unas horas más, te doy un plus, que son migajas, ¿no? Sí. Es todo triste eso, ¿no? El otro día me enteraba, por intermedio de un gremio, que dice que el 80% cuando medimos la pobreza y quedar abajo de la línea de la pobreza, no se contempla de que la gran mayoría de ese porcentaje está endeudado en créditos, en financiera que los parten, y eso no se toma en las mediciones. O sea que hablamos de una situación aún peor todavía del trabajo. Sí. ¿Triste o no? Sí, tal cual. Bueno, ¿qué lleva a poner a Julia a decir, me voy a meter, voy a ir por este lado? Porque está bueno la participación. Es el momento de participar. ¿Qué te lleva a esto? Y bueno, como decía Ivana, llevar la voz de las y los trabajadores que no nos sentimos representados por los partidos patronales o que responden a la clase capitalista y que nos han gobernado durante 40 años desde la vuelta a la democracia y seguimos cada vez peor, digamos, ¿no? Estamos cada vez en mayor crisis con situaciones complejas en todos los sectores sociales y en todos los sectores laborales. Yo vengo también del sector docente y participando activamente en el sindicato para defender, bueno, los derechos de las y los trabajadores docentes, y desde ahí viene mi involucramiento, digamos, ¿no? También queriendo cambiar la realidad, queriendo proponer acciones concretas que nos permitan salir de esta situación. Ivana, antes de seguir hablando y analizando y meternos en Concordia, ¿cómo fue este armado de la lista? ¿Cómo fue tu precandidatura? Obviamente vos sos una referente y eso obviamente que está más que claro, pero ¿cómo fue? ¿Por qué? La idea es tener esta voz en los espacios que pueden ser de toma de decisiones. ¿Cómo fue el armado? Bueno, mira, nosotros a nivel nacional fuimos a un congreso que se hizo justamente en la Plaza de los Dos Congresos de Buenos Aires con, junto a otras, el movimiento piquetero, al Partido Obrero, al MST, y ahí definimos, digamos, con nuestro método, ¿no? Con nuestro método de asamblea, los referentes, los diferentes. Con las bases escuchándose. Con las bases escuchándonos. Uh-huh. Y ahí hemos definido, digamos, las listas de todos y de todas las ciudades y de todas las provincias que están compuestas, todas, por luchadores, por militantes ambientales, por compañeros y compañeras del ámbito docente que están, digamos, dentro de esta línea que planteaba Julia de la lucha del sindicalismo combativo. Y así se fue definiendo, digamos, las listas de todo el país, ¿no? En este sentido, es importante también destacar que, digamos, nosotras dentro de la ciudad venimos militando, si bien en nuestro sector, pero siempre poniendo de manifiesto cuál es nuestro posicionamiento hacia todo el movimiento obrero y trabajador, le podríamos llegar a decir, porque por ahí obrero en Concordia, como no hay tanta fábrica, bueno, uno medio que por ahí lo... Sí. ¿No? Pero bueno, es nuestro norte, digamos. Y en ese sentido, bueno, fuimos conformando la lista, acá en Concordia, con compañeras y compañeros que son militantes de la docencia, militantes ambientales, estudiantes. Tenemos mucha juventud dentro de nuestra lista. Y así como con nuestros métodos, digamos. O sea, acá no hay dedos. ¿Viste? No hay dedos. Tipo, bueno, venite vos. No, venite vos que marcás tanto. Bueno, no, o sea. Por la gobernabilidad, por la gobernabilidad meten después. Ahora, ¿cómo se afronta una campaña así? Contra sectores de mucho poder económico, y esto hay que decirlo también, porque por ahí es injusto los escenarios electorales, ¿no? Por supuesto, sí, ayer también lo marcábamos a eso, ¿no? Hay gente que está postulada a cargos bueno, de precandidato a intendente que viene viviendo del Estado hace años y que utilizan al Estado como una caja para llevar adelante la campaña. O sea, inclusive en actos oficiales del gobierno los han convertido totalmente en proselitistas, digamos, ¿no? Y por otra parte también esto de que quienes están, digamos, en el gobierno, en este momento pareciera que no gobernaron nunca, ¿viste? Salen a la campaña de repente a decir, bueno, no, porque hay que mejorar. Bueno, loco, hace 20 años estás en el Estado, ¿qué pasa que no? ¿Por qué no lo hiciste antes, digamos, no? Este es nuestro planteo. Y además, también ayer escuchábamos a uno de los candidatos del peronismo hablar de, bueno, lo que hay que hacer en educación y que después no sé qué, bueno, la educación. Ustedes saben, las escuelas están destruidas, los docentes estamos, la verdad, en este momento totalmente sobrepasados por las situaciones que vivimos con los pibes y las pibas. El tema de la drogadicción es un tema muy importante, la violencia, la pobreza que lleva, digamos, a todas estas situaciones. Y escuchamos esto y la verdad es que es indignante, ¿no? Porque, digamos, con la guita del Estado salen a hacer campaña cuando en realidad es el mismo Estado el que debiera cubrir esas necesidades. Digo, caso particular, el candidato, uno de los candidatos que está a nivel provincial, hace campaña y te lleva, no sé, dos estufas, tres ventiladores y te pide, por favor, que se saquen la foto los compañeros y las compañeras docentes en la escuela, ¿no? Entonces, estamos en el horno, digamos, porque utilizando algo que en realidad debiera ser un derecho y que es un derecho de que la educación pública esté en las mejores condiciones, y resulta que el tipo viene con un ventilador que te falta y te dice, bueno, al mejor estilo Los Simpson, te voy a decir, viene y dice, bueno, ahora sí me vas a tener que votar, saquémonos la foto. Con las banderas. Con las banderas político-partidarias, pero además acompañado por burócratas sindicales que han entregado la lucha docente, y eso lo sabemos nosotras porque estamos dentro del sector. Entonces, bueno, ¿cómo se componen esas listas? ¿No? Entonces, no, sí. Quedan evidenciados cuando conocés los nombres. Claro, algo que venimos denunciando nosotras hace muchísimo tiempo dentro de nuestro ámbito, que es la connivencia y la burocracia sindical de ACMER con el gobierno, queda evidenciado con estas candidaturas que se han presentado. Y la verdad que es tristísimo, ¿no? Porque decís, bueno, ¿quién está al frente de quienes nos tendrían que representar y cómo transan, digamos, para beneficios personales, particulares, de acuerdo con este contexto, ¿no? Entonces, bueno. Vos ahí estabas diciendo algo muy claro, que es el tema de los trabajadores y las condiciones de trabajo. ¿Qué otra demanda te encontrás? Porque vos hablaste de esto, ¿no? De producir, y nosotros vemos que el trabajo es como herramienta fundamental para pelearla a los consumos, para pelearla a toda esta problemática. Si hay laburo, buenas condiciones, mejoraría esto. Pero también detectamos el tema de vivienda, ¿no? Como una de las demandas más importantes acá en el programa, te digo, ¿no? El oyente que el hijo vive en el patio de atrás con una casilla. ¿Pasan por ahí las demandas? Por supuesto. Creo que es una de las demandas más importantes que tenemos, no solamente en la ciudad de Concordia. Fíjate vos que esto que vos planteás, ¿no? De que el hijo vive en el terreno de atrás, pero venimos por cualquier calle de Concordia y vamos a ver que por cuadra hay por lo menos 4 casas que no están ocupadas. ¿Viste? ¿No? Que se venden, que se alquilan. Bueno, entonces nosotros tenemos un planteo claro frente a esto. Eso lo hicimos, Pablito, ¿te acordás? El recorrido, de verdad. Eso. Claro. Nosotros tenemos un planteo claro. Nosotros creemos que las viviendas ociosas deben pagar un impuesto. Un impuesto mayor. Porque si alguien tiene una vivienda ociosa, quiere decir que tiene otro lugar donde vivir. Entonces ahí está la injusticia que uno ve de acuerdo a esto que vos planteás. ¿Cómo puede ser que haya gente que tenga una casa, que no tenga ni siquiera una casa, digamos, que tenga que pagar un alquiler? Estamos hablando de sectores que todavía tienen un salario, otros que ni siquiera pueden acceder a un salario y que viven totalmente hacinados en lugares, digamos, totalmente marginados y vulnerados. Entonces, ¿cómo puede ser que haya esa diferencia? ¿Qué pasa que hay gente que tiene casas para vender, un negocio inmobiliario tremendo en la ciudad de Concordia y en todo el país, por supuesto, y hay otra gente que ni siquiera tiene un lugar donde caerse muerto, diría mi abuela, para poder vivir dignamente? Entonces, bueno, nosotros apuntamos a eso, ¿no? Porque, bueno, hablaste de la construcción a partir de cooperativas, se habla de algunos, se habla de la explotar la materia prima de la madera y empezar a trabajar con viviendas de madera. Sí, hace rato vienen hablando de eso. El tema es que, a ver, acá lo que no hay es una decisión política de sacarle a los que más tienen para aplicarlo a la vivienda popular. Y eso es así, es clarísimo. Y en este sentido, hablamos de la obra pública en la ciudad de Concordia, la mayoría de los candidatos apunta, digamos, al sector privado. ¿No? O sea, escuchaba el otro día una campaña que hablaban de la construcción de un shopping y la venida de una transnacional como McDonald's, explotadora, que ya le conocemos todos y todas. Entonces, a ver, ¿dónde estamos poniendo el foco? ¿Realmente Concordia necesita eso? No, en realidad Concordia necesita un plan de viviendas donde se refuerce la obra pública, donde en la municipalidad de Concordia recuperemos lo que tenía en algún momento la municipalidad. Hoy todas las obras son licitadas, truchamente, y lo tenemos que decir, con sobreprecio. Entonces, ¿qué pasa que la municipalidad no recupera, digamos, esas herramientas que tenía, todas sus cuadrillas, digamos, que trabajaban en algún momento? Pasó, te estoy hablando, yo tengo 43 años, te estoy hablando de hace, no sé, más de 25 años, ¿no? Entonces, si nosotros nos acercamos al corralón municipal hoy, totalmente vaciado, totalmente devastado, porque los negociados de las licitaciones y de, digamos, el contrato con las empresas hacen que, digamos, los fondos de la municipalidad se vayan hacia ese lugar, hacia sectores privados, y que además seguramente en el sobreprecio hay algún tipo de arreglo con quienes nos gobiernan. Pero Ivana, ¿qué rol le damos al sector privado en este caso? Bueno, a esto que vos estás explicando. Sí. Uno entiende, Paraná, mucho trabajador público, hablamos de los porcentajes, yo me vi sorprendido la cantidad, bueno, está la gobernación, la intendencia, todos los entes nacionales que están en la provincia están en Paraná, acá es mucho menores. Entonces uno entiende, o hace una lectura y dice, hay un sector privado que juega un papel importante para generar laburo. Que queremos que funcione mejor para el trabajador, sí, obviamente. Pero ¿qué rol le damos al sector privado? Yo creo que nosotros planteamos, digamos, una transición en ese sentido, ¿no? O sea, es importante el sector privado en cuanto a, bueno, esto que vos decís, generar trabajo. Ahora, ¿en qué condiciones lo genera? No, por eso te digo yo, ¿no? Mejorando. ¿Qué condiciones lo genera? O sea, si vos tenés una empresa que viene a Concordia, que destruye el medio ambiente, que paga salarios de miseria, bueno, a ver, ¿quién está ganando? Está ganando la empresa, obviamente. Ahora, por eso me parece que es muy importante el rol del Estado, sentido, para controlar, digamos, ese sector. Nosotros queremos llevar al ámbito público el transporte, la construcción, el asfaltado de la ciudad, todo, creemos que debe ser público, digamos. Ahora, claramente hay una transición hacia eso, y en ese sentido me parece que el Estado debe controlar esto que planteaba Julia respecto de los trabajadores y las trabajadoras del arándano. Digo arándano para decir un ejemplo, que lo veo todos los días en la ruta, en colectivos que están en pésimas condiciones, también hay que decirlo. Bueno, ¿qué pasa que no hay un control respecto de la trata de personas, que lo hemos visto, de que han traído gente y la han hacinado en un galpón la llevan a laburar por 2 pesos con 50? Bueno, en realidad salió uno de los tipos más ricos de la Argentina, acusado de tener gente hacinada casi en estado de esclavitud. Y claro, pero es que no hay forma de hacerse rico si no le sacás a otra persona. Alguien tiene que explotar. ¿Se entiende? O sea, no es que la guita se hace laburando. Dijimos, no, joder, la guita no se hace laburando. No, allá, por algún lugar vos sacaste o evadiste o lo que fuera, y bueno, y ahí se diferencia. Ayer escuchábamos a uno de los candidatos decir que, bueno, él tenía un negocio privado y que en su negocio, por supuesto, que sus trabajadores estaban por debajo de la línea de pobreza. Bueno, lo reconoce, ¿no? Fíjate vos que un candidato, un precandidato a intendente, te plantea eso como algo re natural, pero el tipo anda en una camioneta 4x4 importada. Bueno, hay algo ahí que no está bien. Digo, es para darse cuenta muy fácilmente. Ahora, claramente, esto que decíamos, ¿no? Veníamos hablando con Julia de cómo todos los candidatos apuntaban, digamos, a esto de ayudar al sector privado a desarrollarse. Y yo, bueno, también bajar los impuestos, bajarle los impuestos a los sectores privados. Cuando en realidad nosotros planteamos todo lo contrario. Digo, no vamos a comparar una pyme con una transnacional, seguro, ¿no? O sea, en ese sentido, queremos ser claras también. Sí, sí, entendemos, hay que bien, ¿no? Entendemos que también hay gente que tiene un emprendimiento y que tiene dos o tres empleados, que bueno, en ese sector seguramente habrá que sentarse a charlar de cómo son las situaciones y que el Estado pueda acompañar determinadas medidas, siempre que se respete los convenios colectivos de trabajo para defender los derechos de los trabajadores. Si ustedes ven los comercios de Concordia, bueno, el mismo secretario general hace 20.000 años en el sindicato, y la cantidad de gente precarizada que hay en el comercio de Concordia es tremendo. Entonces voy a decir, un negocio lo que... Lo escriben por unas horas, pero trabajan el doble. Claro. Sí, pero además, digamos, un comercio, alquilar un local en el centro, sabemos cuánto tiene un valor, arriba de $1,000,000. Entonces, ¿qué pasa? Que al empleado vos no podés llegar a pagarle una canasta mínima de pobreza, seguro, digamos. Seguro. Entonces, en ese sentido, nos parece importante también, ¿no? Esto de, bueno, no es que vamos a eliminar todos los sectores privados y que de repente vamos a... No, esto es una transición. Creemos que es importante poder aclararlo. Está buena la pregunta que me hiciste. Pero con un control de las y los trabajadores, del Estado. Nosotros queremos que gobiernen los trabajadores. ¿Qué rol se jugaría desde una voz desde la legislatura? Porque, ponele, la izquierda se instala fuertemente, ¿no? Y ocupa lugares de decisiones. ¿Qué rol juega que ponele hace un presidente como Massa, un gobernador como Frigerio, por darte un matiz, te digo yo? Un escenario medio... Un escenario, sí. ¿No? Sí, bueno, digamos nuestros representantes que de hecho han ocupado y que están ocupando en la actualidad las bancas en la Cámara de Diputados, por ejemplo, como nuestra compañera Romina del Pla, ha puesto a disposición la banca para todas las los reclamos y las demandas de la clase trabajadora, de todas las luchas, de la lucha por la mujer, de la lucha por el ambiente, de la lucha por las víctimas de la represión, de la lucha por la libertad de compañeros y compañeras que fueron criminalizadas, digamos, a la hora de salir a protestar. Digamos, esas bancas, que para nosotros es transitorio, nosotros queremos que gobiernen los trabajadores y queremos un gobierno socialista, digamos, un Estado socialista revolucionario. Pero esta transición que hacemos la utilizamos justamente para poner en pie la organización en los barrios, en los sindicatos, en las agrupaciones. Bueno, y a partir de esos lugares que ocuparíamos y que ocupamos, porque también en otras provincias hay representantes del Frente de Izquierda, se ponen a disposición de la clase trabajadora. Yo cuando iniciábamos la nota les pregunté, y acá la pregunta va para las dos, que hay un escenario diferente. Hubo un crecimiento de los sectores de la derecha, y esto también te quería preguntar. Yo creo que es intencionalmente instalado, ¿no? Aparecieron los Bolsonaro, aparecieron los Donald Trump, y también en la Argentina, ¿no? Bueno, en Europa mismo hay hoy la derecha instalándose. Igualmente, así como llegan, también se cayeron. ¿Cómo analizamos este escenario? Y bueno, como vos lo decís, ¿no? Es un escenario que se reproduce a nivel internacional, ¿no? Peligroso, ¿no? Peligroso, exactamente. Que tiene que ver también con el rol de los medios, por ejemplo, que muchas veces juegan ahí un papel de defender o imponer candidatos. Y lo hemos visto también a través de las redes sociales y de todos los espacios donde se publicitan. Pero viste que da la sensación de todo lo que quiere hacer medio organizado, no gusta, y ahí aparecen los sectores de, obviamente, la derecha, el individualismo, la meritocracia, el que tiene plata va a ser más plata, el que tiene... no tiene plata va a ser más pobre. Son ecuaciones tristísimas, ¿o no? Sí. Sí, de igual manera, acá me parece que este es un análisis un poco más profundo, digamos, seguro. ¿Cuáles son los sectores de derecha? Porque tenemos la ultraderecha, pero también tenemos los sectores de centro. Pero viste que se precian, los que dicen, sí, yo sí, soy acá, sí, no, no. Quiero vender, bueno, órganos, quiero... ¿Qué? Sí, claro. ¿Entendés? Bueno, contra eso ya sabes que estás. El problema lo tenemos en el medio, que tienen un discurso de izquierda, pero te juegan con la derecha. Uh-huh. O sea, ese es un sector bastante peligroso también. Y en ese sentido, nosotros entendemos que quienes le han hecho el juego a la derecha han sido los sectores centro, uh-huh, centro, que se fueron hacia la derecha, y hoy eso está resumido en que Massa sea el candidato principal que tiene el peronismo, digamos, ¿no? Lo marcaron, lo ungieron ahí y dijeron, bueno, va Massa, ¿no? Porque también hay que enfrentar todo lo que viene, que va a ser peor de lo que ya estamos viviendo. Lamento decírselo, pero este es el diagnóstico que nosotros tenemos y lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. Y bueno, devaluación por lo pronto, ¿no? Te tiro suave para arrancar, pero escenario complicado. Ayer tuvimos una charla con la gente que estaba trabajando con Juan Grabois a nivel nacional. Lo planteo como nombre. Ese sistema de organización, ¿podemos llegar a hacer, aplicarse? Porque uno entiende que Concordia para el Desarrollo tiene, viniendo ustedes de la educación, universidades, estudios terciarios, hay una movida estudiantil importante, tenemos territorio, tenemos rutas, pero nunca damos ese salto de calidad para todos los que integramos Concordia. Sí, el grupito de siempre que se, como veníamos diciendo, se la lleva. Uh-huh. ¿Podemos ser optimistas en esto? Bueno, tenemos que pensar en los gobernadores, ¿no? Pero ¿podemos ser optimistas en esto? ¿Es un buen escenario ponerle si lo analizamos? No entendí muy bien a dónde apuntaba la pregunta, pero lo para que nosotros... hacer este salto, ¿no? Es decir, claro, lo que nosotros creemos es que nos tenemos que organizar la clase trabajadora, justamente. El 50% de pobre, ¿no? Sí. O por lo menos bajo la línea de la pobreza, como quieran llamarlo. Tenemos medio que todo acá en Concordia. Sí, sí, cercanía sí. Cercanía a los grandes centros urbanos, ríos, ruta, universidades, pero nunca damos ese salto. Claro, por eso entendemos que tenemos que organizarnos las y los trabajadores para redistribuir la guita, la riqueza, para tomar el poder y poder controlar a quienes tienen la guita y que la podamos tener todos, digamos, ¿no? Que todos tengamos acceso a vivienda, acceso a condiciones dignas de vivir, de trabajar, de vivir también el tiempo ocioso, de poder desarrollarnos culturalmente, por ejemplo, de desarrollarnos en todos los ámbitos, todas las personas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso lo tenemos que hacer con la organización, uh-huh, con la organización de las bases, de nosotros. Uh-huh. Respecto a eso, yo quiero decir algo. No entendí por qué grabó hoy en no, el video. No, pero que lo voy a analizar igual. No, planteé grabó hoy por qué, por el sistema organizativo, por el sistema de... Claro. No las estructuras netamente como empresas, sino organizaciones, cooperativas, por ese lado. Está. Sí, una truchada. Es una truchada, y lo digo en este sentido. Juan Grabois no saca los pies del plato, y no lo sacó durante todo este tiempo. Inclusive, digamos, va una interna dentro del PJ, pero hace muy poco tiempo declaró que el que pierde acompaña. ¿Qué va a hacer Juan Grabois y toda la gente de Juan Grabois? ¿Va a votar después al ajustador, al transero de Massa? Digo, no, pensemos eso también, porque pareciera ser que el sector de Juan Grabois se lo ve como, bueno, revolucionario dentro de... No se puede ser revolucionario dentro del peronismo. Esto está comprobadísimo, digamos. El peronismo nace, lo saben todos, nace con el sector de derecha, con un golpe de Estado. Digamos, Perón dio un golpe de Estado para tener. Y de ahí se apropió de la guita del Estado y nunca más pararon, digamos, de llevársela y de poder hacer campañas, grandes campañas, y utilizar la guita del Estado para poder instalarse en el poder durante tantos años. Después podemos hablar de la UCR también y otros sectores. La Argentina particularmente, ustedes saben, tuvimos en el siglo XX una etapa de democracia y una etapa de dictaduras, que son 6 dictaduras a lo largo del siglo XX, lo cual es tremendo, porque no hay continuidad de democracia ni de un plan, digamos, a largo plazo, ¿no? Y la vuelta a la democracia, como decía hoy Julia, también han gobernado todos los partidos, todos los partidos. Bueno, menos nosotros, digamos, ¿no? Pero nos llevaron a esta situación. Evidentemente, la democracia burguesa capitalista fracasó. ¿Fracasó para quién? Para la clase trabajadora. Para los capitalistas no, porque se la llevaron toda y se la siguen llevando, se la siguen fugando. Ahora, el sector de Juan Grabois, que está dentro del peronismo, si bien tienen, digamos, organizaciones que, se apoyan en esto que vos decías, de las cooperativas, del trabajo en cuanto a lo rural, por ahí algún sector, también es parte del gobierno, no es que está afuera del gobierno. O sea, este ajuste que nos estamos sufriendo, la BOY es parte. Él es parte del frente de todo. Entonces, nunca sacó los pies del plato. Y ahora, bueno, irán a una interna, veremos cómo se define, pero dejó claro que va a acompañar a quien gane, digamos, la interna. Bueno, es su definición, ¿no? Pero revolucionario dentro del peronismo no existe. Y por otro lado, tiene, digamos, una alianza con el Vaticano, lo cual nosotros rechazamos de plano porque pedimos, obviamente, la separación de la Iglesia y del Estado, hablando de tierras ociosas. El otro día investigaban los gurises de la escuela cuántas propiedades tiene la Iglesia Católica en Concordia. Te sorprenderías. O sea, porque la verdad, tierras ociosas, propiedades, casa, pleno centro. Bueno, nosotros queremos la separación de la Iglesia y del Estado, porque el Estado no le puede seguir pasando guita a la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo para opinar de ese sector, digamos. No, yo hablaba más que nada de la parte organizativa, por eso te digo, pero ahí está la respuesta justamente a lo que te quería preguntar. ¿Cómo se encara a partir de ahora lo que es la campaña? Si están escuchando, yo veo que hay mucho descontento de los sectores con los partidos políticos, ¿no? Me parece que ahora va a jugar otro rol, capaz, la imagen de la persona. Pero ¿cómo hace hoy la gente que está escuchando la nota? Dice, yo quiero participar, quiero colaborar con la gente de los trabajadores. ¿Cómo hacen para cómo están haciendo eso? Nosotros estamos básicamente llevando adelante, la gente se contacta con el partido y ahí nos derivan los contactos y no tenemos local en Concordia, no tenemos mango, digamos, correcto, básicamente. Y no podemos pagar un alquiler. Entonces, sí nos reunimos y nos contactamos, hacemos la campaña en las plazas, en los lugares públicos. De hecho, estuvimos este fin de semana que pasó en la plaza. Las redes, Parque Ferré. Sí, las redes, obviamente. Bien. Estuvimos en el Parque Ferré viendo ahí una gran feria que también tiene que ver con esto de la crisis. La gente sale a vender lo que tiene, sí, para poder subsistir. Y charlando con la gente, esto que vos decías, ¿no? La gente está podrida, la gente está harta. Ahora llevas, hola, un volante, y dices, no, yo no quiero saber nada con ningún político porque la verdad es que estoy podrida, que todos son igual. Y bueno, y ahí viene la charla, digamos, de que, bueno, ¿quiénes somos? ¿Dónde venimos? Decía un trabajador que estaba ahí, bueno, estaba con toda su familia vendiendo, y me decía, bueno, mira, yo vivo en la zona sur de Concordia y hay dos comedores, me dice el tipo. Dos comedores, los cuales los punteros políticos se llevan toda la comida y no le cocinan para el resto. Entonces, bueno, tenemos que terminar con eso. ¿Cómo terminamos con eso? Desde la organización, digamos, de la organización del barrio, de los trabajadores y trabajadoras que se van a organizar para, bueno, hay que organizarse y sacarle a ese puntero político ese comedor y poder ponerlo a funcionar para el resto de la gente. ¿Qué se siente, no? Desde el espacio, cuando, que nos ha pasado, trabajador que a veces la está pasando mal, pero vos decís, voy a votar a este que viene por otro espacio, ¿no? Y algunos totalmente antagónicos a sus derechos, es fuerte a veces escuchar eso, ¿no? Es decir, bueno, yo lo voy a votar a, voy a tirar nombres nacionales, a Patricia Burri, te dice, ¿no? El tipo, un trabajador que sabe que le comieron los derechos en muchos lados, ¿es bravo eso, no? Sí, es bravo, pero tiene que ver también con la falta de discusión política y también por eso es tan importante que estemos en todos los lugares, ¿no? Debatiendo justamente esto, digamos, quiénes somos y cuáles son las fuerzas que nos representan o que no nos representan. Sí, he escuchado un montón. O sea, nosotros en el sector docente escuchamos compañeras y compañeros que dicen, no, bueno, la única opción es Milei. Oh, bueno. Bueno, estás, entonces vos decís, estás trabajando en una escuela pública, compañera, como Milei quiere arrasar con todo lo público, pero bueno, tiene que ver con esto, la falta de participación en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, la falta de compromiso, que no es responsabilidad de los trabajadores solamente, digo, ¿no? Porque si no le echamos la culpa al votante, lo cual, por supuesto, no, nosotros... No, lejos de mí, yo no le estoy echando la culpa nosotros a nadie. No le echamos la culpa a los trabajadores y mucho porque menos al votante. Porque hay un mensaje que llega y cala onda. Claro, no, entonces los medios masivos de comunicación también deben, tienen la responsabilidad de estas situaciones, digamos. Una persona como Milei, que ha tenido... sé cuántos minutos, el otro día miraba cuántos minutos de aire tuvo Milei durante el año pasado, realmente increíble. Entonces yo decía, bueno, más allá de que haya guita de por medio, ¿no? Y de que pague. Pero tiene que ver con eso también. O sea, si vos ves todos los días un mismo candidato, un mismo candidato, un mismo candidato, también, digamos, cala bueno, hondo, como vos decís. Ahí hay una explicación. Pero no, el debate político me parece que es la salida. Digamos, el debate de charlar con tu compañera, tu compañero y explicar, sentarse a explicar por qué sí, por qué no, hacia dónde va. Bueno, eso es lo que nos está faltando, digamos. Bueno, ahí está. En función del tiempo la tengo que despedir. Bueno, Ivana, dale, un dale. Un gustazo tenerte en el programa. Gracias, Julia. Bueno, la seguimos a esta, ¿no? Pues se va a poner lindo. Se va a poner picante, se va a picar. Ya está. Se va a picar. Ya se picó, me parece. Mirá que nos están llegando video y audio impresionante, que se va a poner lindo esto, Bueno, la seguimos en otro momento. Así seguimos conociendo también a los integrantes de la lista. Bueno, quien te acompaña también en la fórmula. Lo seguimos acá en la mesa. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Ahí está. Pablito, nos vamos a la música. Nos vamos a la tarde.